Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Si estuvo la semana pasada en las sierras de Córdoba, ¿cómo anduvo eso? Muy bien, contemplando las maravillas de Dios. Ajá. ¿Y siguen funcionando las maravillas de Dios? Siguen, son de las mejores. Está bien, está bien. Bueno, quería contarte que no la pasamos tan bien la semana pasada porque faltaba tu presencia. Pero esta semana sí, yo traje a otro amigo mío. Como te darás cuenta, mis amigos son un tanto especiales, ¿sí? Hay una canción de Caetano Veloso que dice: "Di perto ninguno è normal", de cerca ninguno es normal. Ninguno de los tres somos muy normales, los que estamos acá. Y yo quería presentártelo porque es un querido amigo, es uno de los grandes intelectuales argentinos, un hombre polémico, ¿sí? Es polémico tanto como hombre, desde los dos lugares. Carlos Escudé, el doctor Carlos Escudé. Yo te voy a contar una historia que a mí me pasó con Carlos Escudé antes de que yo lo conociera. Había un programa en la televisión que llamaba Creencias, ¿sí? En donde había un rabino, un cura, un musulmán y había un hombre que representaba el agnosticismo, ¿sí? Y en medio de la discusión, este hombre representante del agnosticismo toma una Biblia en la mano, ¿sí? Y así, de manera muy efervescente, grita: "¿Pero cómo pueden ustedes creer que Dios puede estar contenido en este libro?". Y lo arrojó sobre la mesa. Cuando yo vi eso, dije: "Este es el único religioso que hay en la mesa. Este es el único religioso que hay en la mesa". Yo me sentí sumamente conmovido. Esta anécdota la conté, la escribí, me encanta relatarla así cuando puedo y cuando lo tengo a Carlos cerca. Muchas gracias por venir, Carlos Escudé. Un gran placer estar con ustedes. Y gracias por invitarme, Dani. Bueno, Carlos, una vida donde pasaste por muchas cosas y empecemos a ver qué te parece si arrancamos. ¿Cómo empieza esta cuestión de tu pasión por lo que se llama la ciencia política? Bueno, mi pasión por no la esperaba que política. Te pregunte esto, pero yo no le iba a preguntar su pasión por lo religioso. Bueno, las dos cosas pueden llegar 45 a, minutos después para hablar pueden, de las cosas pueden llegar a converger. Bien, ¿no? Bueno, ya es un punto de partida. Es decir, yo nací a la vida política a los 7 años de edad, un día que mi madre encendió la radio. Perdón, Radio Nacional, por lo que estoy por decir. Mi madre encendió la radio y apareció un boletín. Yo estaba en la casa de mi abuela. Un boletín que decía: "Aviones de Punta Indio bombardean la Casa Rosada". Y mi madre sabía que mi padre estaba en uno de esos aviones. Uh-huh. Así comenzó mi vida política. Después mi padre renunció a la Marina, se convirtió en ingeniero, nos llevó a todos a vivir a Estados Unidos y nuestra historia fue otra. Y la verdad es que no tuvimos nada que ver con las Fuerzas Armadas Argentinas. Pero digamos, yo nací a la vida política así. Yo a los 8 años sabía de memoria todos los partidos que había en la República Argentina, ¿no? Así que... ¿Eso es bueno o es un dato de la realidad? Es un dato de la realidad. Digamos, y es algo que sin duda me problematizó. Yo me acuerdo que una pesadilla que tenía recurrentemente cuando era niño, a eso de los 8 años antes de ir a Estados Unidos. Yo me fui a Estados Unidos a los 9. Yo iba en un colectivo, ¿no? Y hablaba mal de Perón. Hablaba mal de Perón a una persona que estaba al lado, a otra persona. Y de repente el colectivo se detiene y el conductor se da vuelta, me mira y me dice: yo soy Perón, decime, ¿acaso te hice daño? ¿No? Claro, conductor, claro. Perón. Y así, digamos, eso seguramente revelaba el complejo de culpa que el niño Carlos Escudé tenía por ser gorila, por pertenecer a una casa gorila, a un hogar gorila, ¿no? Sí. Después me fui a Estados Unidos y todo eso te lo quedó atrás, ¿no? ¿Y bueno, en Estados Unidos qué hiciste? Y en Estados Unidos hice lo que hacen los chicos, digamos, fui ¿estudiaste? Al colegio. Bueno, no. ¿Pero tu familia por qué eligió ir a Estados Unidos? Porque mi padre decidió, digamos, priorizar su condición de ingeniero y entonces desarrolló una carrera como ingeniero en la zona de Boston, que era la zona en que se concentraba la industria aeroespacial norteamericana, que era el tipo de ingeniería que él hacía, ¿no? Entonces yo hice la primera mitad de mi ciclo primario en Argentina, la segunda mitad en Estados Unidos, la segunda mitad en la en Estados Unidos, pero la mitad del primario en la Argentina, la segunda mitad en Estados Unidos, después la primera mitad del secundario en Estados Unidos, pero cuando yo tenía 14 años a mi padre le agarró un arranque de patriotismo. Y entonces, justamente en ese momento, Bernardo Houssay estaba desde el CONICET llevando a cabo una campaña para repatriar a científicos argentinos. Mi padre se anotó y me llevó de Boston a Tucumán, sin escalas y sin consultas, ¿no? Y entonces, imagínense, a partir de ese momento, yo me convertí en un chivo confundido, ¿no? Porque es imposible, digamos, yo me formé en tres culturas, la de Buenos Aires, la de Boston y la de Tucumán. Y los chistes que les parecían graciosos a mis compañeros bostonianos no les parecían graciosos a los tucumanos, y viceversa, ¿no? Yo nunca sabía qué chiste contar, ¿no? Siempre estuve confundido. Es que en realidad está bien, yo me detendría un minutito nada más en el tema de los chistes, porque los chistes tienen que ver con las metáforas, y la metáfora es acorde a cada cultura, entonces es difícil comprender muchas veces cuáles son los códigos en cada uno de los lugares, ¿no? Y sí, por supuesto, y para un niño... Y tal vez es un grave problema político ese, ¿no? Puede serlo, pero para un niño es particularmente difícil. Es decir, después, cuando uno va procesando el exceso de información a que ha sido sometido, si uno tiene este tipo de infancia, entonces termina siendo una ventaja. Pero es una ventaja que si uno no la termina de procesar bien, termina siendo algo que te deja mentalmente perturbado para todo el resto de tu vida, ¿no? Es decir, es algo que te quiebra o te hace, ajá, ¿no? Sí. Es decir, como el musical dice sobre la experiencia neoyorquina. Claro. ¿No? Así claro. Que esa fue mi primera experiencia norteamericana. Y después ya, de grande, bueno, en el 77 me casé y con mi mujer nos fuimos a Oxford. Yo empecé mi doctorado en Oxford. Mientras estaba en Oxford, esto es en Inglaterra. Había estudiado ciencia política acá en... Había estudiado sociología. Sociología en la UCA. Y entonces comencé mis estudios de doctorado en Inglaterra, en Oxford. Mientras estaba allí, conseguí una beca Fulbright que me pagaba todos los gastos en Estados Unidos. Y entonces transferí de Oxford a Yale y, digamos, hice mi doctorado finalmente en Yale. Mi doctorado es de Yale, ¿no es cierto? Sí. Es una palabra, que un vocablo que los argentinos raramente pronuncian bien, porque suelen decir Yale, que quiere decir cárcel. Ajá, claro. No, es Yale. Sí, sí. Te voy a contar una intimidad de domingo, que mis hijas lo imitan cuando dice Yale. Sí. Lo imitan. Vos a los 7 años decís que como que naciste a la política. ¿Sí? Y acá, en un reportaje que he leído, dice que a los 15 años te proclamabas existencialista. Así es. A ver, bueno, pero ¿cómo es esta historia? Y no, porque yo siempre, digamos, les cuento que el colegio en Tucumán, a donde fui, fue un muy buen colegio, ¿no? Un colegio equivalente al Nacional de Buenos Aires, y todos los chicos tenían este tipo de... de inquietud, aparte de tener las típicas inquietudes de los chicos, ¿no? Pero efectivamente, yo a partir de los 15 años me declaré existencialista, llegué a la conclusión de que nada valía la pena hacerse porque las razones ontológicas de nuestro ser en el mundo eran, digamos, una nada total. No había ningún motivo por el cual yo debiera vivir, por consiguiente no había ningún motivo por el cual yo debiera hacer algo. Me sumí en una depresión espantosa, ¿no? Y finalmente tan espantosa fue mi depresión que llegué a la conclusión de que tampoco valía la pena deprimirse tanto si es que nada valía la pena de hacerse. Claro. Y entonces decidí, bueno, me tengo que inventar una religión. Y ya que había nacido católico, me hice católico, ¿no es cierto? Traté de hacerme católico. Era más, y entonces, avanzando un poco, estoy en la UCA, ¿no? Y tratando así muy fuertemente de hacerme católico y tratando de tomarme en serio del catolicismo, sentía unos complejos de culpa terribles, porque yo era un adolescente y me masturbaba por lo menos una vez por día. Claro, ¿no? Entonces me confesaba todos los días y siempre era la misma pregunta del sacerdote que me preguntaba, ¿hubo derrame? ¿Cuántas veces? ¿No? Y bueno, hasta que finalmente yo llegué a la conclusión de que tenía una solución. Inspirándome en, digamos, los santos medievales, decidí hacerme un cilicio para ahogar mis pasiones carnales, ¿no? A ver, previamente a eso, porque, a ver, nos apuramos. La crisis existencialista a los 15 años me cuesta comprenderla. ¿Qué era lo que te pasaba a esa edad como para que pensaras que la vida no tenía sentido? Bueno. No, pero está bueno esto, este salto, ¿sí?, de entender que el existencialismo es depresivo. Sí, sí, claro. Bueno, Sartre, claro. No, todos los existencialistas son depresivos. A ver, yo diría que no. Permitime discutir un poco. Pero déjame, Dani, déjame que termine con mi anécdota, Dani, porque es muy simpática. ¿Quién es el entrevistado, Daniel? Es muy simpática mi anécdota, ¿no es cierto? Es decir, la cuestión. Estabas en el cilicio. La cuestión, entonces, me hice un cilicio, pero leyendo comprendí que para usar un cilicio, canónicamente se necesita el permiso de un cura. Entonces empecé a recorrer las parroquias de Buenos Aires y todos me decían que estaba absolutamente loco. Un cilicio es un instrumento de autotortura, ¿no es cierto? Yo me había hecho uno sui generis, un cinturón con unos tornillos, ¿no es cierto? Y cuando yo tiraba así, los tornillos se clavaban en mi piel y obviamente toda erotización quedaba en la nada, ¿no? Pero algunos dicen que te excita más. Ningún sacerdote quería aceptar que yo lo usara. Entonces yo no lo podía usar y yo cumplía con el derecho canónico, pero seguí recorriendo parroquias hasta que llegué a la parroquia de San Agustín, donde un cura amoroso, ¿no es cierto?, me dijo, Dios mío, si todos en el mundo usaran cilicio, ¡qué perfecto que sería! ¿No es cierto? Y entonces a partir de ese momento empecé a usar el cilicio. Es decir, me duró 3 meses y rápidamente lo abandoné, digamos, me entregué a la masturbación primero y a las chicas después, ¿no? Es decir, y ese fue el primer capítulo en mi vida donde yo, en aras de un ideal superior, estuve dispuesto a hacer algo contra mi cuerpo, cometer una violencia contra mi cuerpo. Y eso es algo que yo hice varias veces, 4 veces. Poco después, en el servicio militar, me pegué un tiro en el pie para que me dieran de baja. Y no quería que me dieran de baja porque había rumores de que los militares estaban planeando un nuevo golpe. Logré que me dieran de baja. Por suerte me pegué justo en la punta del dedo gordo, con lo cual ensangrenté en mi media, pero nada más. Eso fue pura casualidad, porque es imposible apuntar tan bien, especialmente cuando uno está nervioso y temblequeando, ¿no? Pero esa fue la segunda vez que atenté contra mi cuerpo. Y vencí, porque conseguí mi objetivo. La tercera vez fue 8 días después de cumplir 60 años. Los 8 días que son de práctica cuando un niño judío nace. 8 días después de cumplir 60 años, fui al quirófano para que rebanaran mi prepucio. Y así convertirme en un judío que ha cumplido con el pacto de sangre con Dios, ¿no? Y la última vez fue este mes. Yo estaba de visita en Jerusalén, viajaba a Jerusalén, en la escala en Madrid sufrí una ruptura del tendón de Aquiles, terrible, dolor espantoso. Yo sabía que era algo muy serio, pero seguí rumbo a Jerusalén. Tenía solamente el Shabbat, el sábado, para visitar otra vez la ciudad de Jerusalén, y pensando que no volvería a visitarla ya, porque no tiene sentido que vuelva y vuelva a Jerusalén, ¿no es cierto? Ya tengo 65, ya he ido 5 veces. Lo que hice fue, con un dolor espantoso, y reduciendo enormemente las posibilidades de que mi problema tenga una solución quirúrgica, me fui arrastrando como un cura mendicante del medioevo, apoyándome en paredes, en barandas, ¿no es cierto?, para abrazarme a Jerusalén, para abrazarme a la Ciudad Santa y a todos los sitios sagrados de las tres religiones. Y posteriormente, bueno, pues durante el resto de la semana no podía acudir al médico porque tenía mi congreso. Regresé a Buenos Aires, me hice una resonancia magnética, pero no tuve tiempo de ir al médico porque mi mujer me había decidido que su regalo de cumpleaños iba a ser un viaje a Ecuador. Entonces nos tomamos otro. Estuve paseando es un decir, por algo estoy con este bastón, ¿no? Rengueando terriblemente, por ya no me dolía, pero cada cuadra es como el equivalente de 10, 15 cuadras de antes. Es un trabajo, es un esfuerzo, un cansancio terrible, ¿no? Al punto, Dani, que yo creo que este es mi tributo para este año. En este Yom Kippur no voy a hacer ayuno. Nunca hubiera hecho algo diferente. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Pero me pesa. Me pesa porque el esfuerzo es terrible, ¿no? Es decir, esto es un tobillicidio. Mi tobillo. Pero vos lo estás comentando como un ataque a tu propio cuerpo, estas a mi cuatro tobillo, cosas. A mí, no, pero son sacrificios que se hacen a Dios. Totalmente, mi querido Padre Domingo, digamos, tú no puedes decir que no son sacrificios hechos a Dios sin desmerecer toda la rica tradición medieval del cristianismo. Sí, muchas veces equivocada. Bueno, tiene pues, que ver. Del cilicio pues, hombre, es muy discutible. Totalmente, pero que yo lo haya hecho a los 17 años me parece una maravilla. Yo también hice los míos. ¿Sabes por qué? Porque representa la libertad. Digamos, si a mí algo me dio esta experiencia esquizofrenizante de ir y volver de Argentina a Estados Unidos y viceversa, es darme libertad interior. Yo tengo más libertad interior que la mayor parte de la gente. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Se debe a que soy un argentinito mal socializado, imperfectamente, defectuosamente socializado. Y soy un yanqui aún más imperfectamente socializado. Es decir, digamos, y por consiguiente, no estoy hecho en la matriz de nadie. Y eso me da la posibilidad de ser yo mismo. A ver, Carlos Escudé, ¿hay alguien hecho a la matriz de? Y es más, desde este lugar yo te diría que, acorde con el concepto bíblico, hemos sido creados a imagen y semejanza divina. Y la imagen y semejanza divina es que Dios no tiene imagen, ¿sí? Y por lo tanto somos semejantes a nosotros mismos. Hay un lugar en donde nos colocamos en una subjetividad en donde cada uno de nosotros es distinto, es diferente, por lo tanto está creado por una matriz que le pasa por uno mismo. ¿Coincidís conmigo en esto? Relativamente. A ver. Puedo coincidir contigo en términos muy abstractos, y creo que lo dijiste muy bien, como todas las cosas que dice Daniel Goldman, porque no hay nada que diga Daniel Goldman que no esté muy bien dicho, por equivocado que esté. Ahora, no es que en esta instancia estés equivocado, pero digamos, mi experiencia como politólogo me ha llevado a conducir investigaciones respecto de los procesos de socialización. Ajá. ¿No? Es decir, y yo, por ejemplo, he estudiado exhaustivamente los contenidos de nacionalismo territorial de los textos argentinos entre 1879 y 1986. Y cuando pude hacer una radiografía de qué textos habíamos tenido y qué cambios habían sufrido a lo largo de las décadas, hice otro trabajo viendo cuáles eran los contenidos nacionalistas de las doctrinas pedagógicas que habían inspirado esos textos. Yo sabía, porque había pasado por el sistema educativo norteamericano, que los dogmas, ¿no es cierto?, nacionales, argentinos, eran bien diferentes de los norteamericanos, sí. Los mitos también, ¿no? Yo, mediante estas investigaciones, podía tener acceso al origen de estos mitos, ¿no? Sí. Yo sabía que yo no era, en la misma medida que mis compatriotas argentinos, prisionero de los mitos argentinos, sí. ¿No? Y yo recuerdo una gran obra que en la década del 30 llevó a cabo un politólogo de la Universidad de Chicago que se llamaba Charles Merriam, ¿no? Que se llamaba The Making of Nations, es decir, el hacerse de las naciones, el fabricarse de las naciones, ¿no? Y él hizo un estudio comparativo de varios países, fueron 6 volúmenes con un equipo de investigadores. Y estudió los procesos de socialización en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en la Rusia soviética. Y es muy divertido, muy interesante, porque después de un trabajo sesudísimo, él llega a la conclusión de que el ciudadano bien educado, y pongo bien educado entre comillas, de una democracia es un buen demócrata. Que el ciudadano bien educado, otra vez entre comillas, de un país comunista soviético, es un buen comunista, sí. Pongo entre comillas, ¿no? Y que el mal que nos pese, el ciudadano entre comillas, el ciudadano entre comillas bien educado de un país nazi es un comillas buen nazi, claro, ¿no? Es decir, digamos, es decir que hay un condicionamiento impresionante. Y vos imaginate que yo volví de hacer mi doctorado, mi PhD en diciembre de 1981, y en abril estábamos metidos en plena guerra de Malvinas. Sí. Y entonces yo estaba enfrentando los condicionamientos por los cuales muchos argentinos, bien inspirados, no solamente estaban a favor de la causa Malvinas, sino que estaban a favor de la dictadura que había llevado a cabo la guerra. Claro. ¿No? Claro. Y yo en a virtud ver, de entonces... mi doble socialización, tuve esta libertad. De poder mirar las cosas un poco más de lejos. Permíteme entonces, desde este lugar, preguntarte. ¿La educación es, en definitiva, un acto de adoctrinamiento? ¿O la educación es justamente un elemento que nos permite desarrollar nuestra subjetividad para tener la libertad de elegir y en esa elección también ser parte de una rebeldía? Debería ser lo segundo, pero digamos prácticamente no hay educación que no sea simultáneamente un acto de adoctrinamiento, ¿no? Es decir, digamos, por supuesto que lo ideal es que sea lo segundo y que en alguna medida importante un buen sistema educativo va a, digamos, optimizar lo segundo y minimizar lo primero, que es el adoctrinamiento. Pero que no te quepa ninguna duda de que los niños argentinos están adoctrinados respecto de, en fin, la soberanía argentina en la Antártida, de una manera opuesta a como están adoctrinados los niños chilenos, ¿no? Y cuando vos ves los mitos de, las percepciones, no digamos mitos, las percepciones de pérdidas territoriales. Mira, yo hice un estudio sensacional. Agarrando los textos argentinos, ¿no es cierto?, ver qué es lo que dicen los textos argentinos sobre los territorios que hemos perdido. Después, ver qué es lo que dicen los textos chilenos sobre los territorios que ellos han perdido. ¿Qué es lo que dicen los textos peruanos sobre los territorios que los peruanos han perdido? Y los paraguayos. Y los bolivianos. Y cuando me pongo a sumar los territorios que todos estos países presuntamente han perdido, terminamos con una masa territorial varias veces el tamaño de América del Sur. Claro. ¿No es cierto? Claro. Como si un agujero negro de la historia hubiera estado chupando territorios. Bueno. Y esto es el adoctrinamiento que está en tu colegio, Danny Goldman. Bueno, por lo tanto. Y si no está, quedas mal con el Estado y con todos. Volvamos a la misma discusión, entonces. El adoctrinamiento significa, o en este caso, llamémoslo educación-adoctrinamiento, la creación de una realidad determinada que no es otra cosa que una categoría mental. ¿Estás de acuerdo? Sí, es una construcción mental, es una construcción social. Corresponde a una construcción social. Por lo tanto, pueden existir varias realidades. No, el proceso histórico, digamos justamente, no. ¿Por qué puede, no? No, puede existe la realidad del chileno que es diferente a la realidad del argentino. No, un momentito. Es difícil hacerle pisar el palito a este hombre, yo te digo. Sí, bueno. No existe. Vos lo trajiste. Yo justamente, digamos, yo en el año 81, cuando me empecé a preocupar por estos temas, porque realmente la cosa daba para eso, llevaba en la valija varios atlas históricos, digamos, publicados en Alemania, por ejemplo. Y los atlas históricos publicados en Alemania te mostraban, digamos, de una manera relativamente, comillas, objetiva, ¿no? Es decir, qué territorios y en qué fecha pasaron de una jurisdicción a otra jurisdicción, que es la forma en la cual objetivamente te podés acercar a esta problemática de una manera más científica, ¿no? Entonces, digamos, porque las cuentas tienen que cerrar, ¿eh? Digamos, esto es una contabilidad como cualquier otra. Vos ganaste estos territorios, perdiste estos territorios. Cuando yo miro el mapa de América del Sur a mediados del siglo XIX, yo te diría que llego a la conclusión de que Brasil, Argentina y Chile, los tres países ganaron territorios. Uh-huh. Y que todos los demás perdieron territorios, ¿no? Y, digamos, es decir, bueno, ganamos territorios, a veces a costa de algún vecino, y las más de las veces, por supuesto, a cambio de los indígenas, a costa de los indígenas. Ahora, lo que te enseñan en el colegio, digamos, es... se parece más a una ficción que a una realidad. Sí. Y eso pasa en Argentina, en Chile, en Paraguay, en todas partes, ¿no? Si vos ves, ¿no es cierto?, a los chilenos les enseñan que su territorio es de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, porque se incluye, claro, la Antártida, ¿no? Y el mundo los reconoce en menos de 800 mil kilómetros cuadrados. El mundo a la Argentina le reconoce 2.900.000, para redondear hacia arriba, kilómetros cuadrados, pero según nuestro mito nacional, tenemos 4 millones, casi 4 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? ¿La realidad es el mito o la realidad es la cantidad de kilómetros cuadrados? Hay una realidad del mito, pero es de la realidad del mito cuá mito. Y hay otra realidad que tiene que ver con cuántos kilómetros cuadrados realmente, digamos, tenés y digamos, en qué territorio realmente ejercés jurisdicción, qué territorio realmente está gobernado por tus leyes, ¿no? Es decir, y esto no son diversas, no son varias realidades superpuestas. Pero, por supuesto, el estudio del mito, cuá mito, es un estudio válido para la antropología y, como tal, es una realidad, ¿no? Es decir... digamos, pero los mitos son maravillosos, son bueno, yo siempre me acuerdo del libro de Paul Václavic, viste que fue muy de avanzada, de mucha discusión en la década del 70, final del 70, principio de los 80. Se llamaba ¿Es real la realidad? Era una pregunta, ¿es real la realidad? ¿Sí? Donde por ahí podemos establecer una discusión acerca de cómo la percepción de la realidad puede ser diferente para todos los seres humanos, lo que indicaría que la realidad en función de la percepción implicaría que no sea objetiva, sino subjetiva. Hay un nivel de realidad que tiene que ver con las más diversas percepciones, porque las percepciones son a su vez una realidad, pero tengamos cuidado de no jugar con palabras. Claro, bueno, perfecto. ¿No? Interesantísimo, yo les dije, te dije, Domingo, ¿sí? Que no te iba a dejar pasar una. Viste, con Carlos Escudé, seguimos el próximo bloque. Por una misma calle. Pluralidad de cultos. Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Por una misma calle. Reflexionamos la realidad desde la fe. Por Nacional, la radio pública. Ni le bien qu'on se paye, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien. Bueno, estamos con Carlos Escudé, el hombre más libre que conozco, lo que significaría que es el adolescente más terrible que conozco. No, ¡l'enfant terrible! El adolescente más desgraciado, más desgraciado. A ver, ¿por qué elegiste este tema? Precisamente porque no me arrepiento de nada, o de casi nada. ¿No? A ver... ¿Y ¿de qué te podrías haber arrepentido? De las cosas importantes de ninguna, ¿eh? Digamos, no me arrepiento de haberme hecho un cilicio para tratar de evitar masturbarme y después haberlo tirado al diablo. No me arrepiento de haberme pegado un tiro en el pie para no hacer la colimba. No me arrepiento de haberme circuncidado a los 60 años. Y no me arrepiento de haber ahora lesionado gravemente mi tobillo porque no tenía tiempo para hacerme tratar, porque tenía que visitar los lugares santos. Bueno, no me arrepiento de ninguna de mis amantes. ¿No es cierto? Él me va a decir, ¿sabes qué? Yo publiqué este libro porque soy judío. Pero espera, antes de que siga, él me va a decir que hay otros aspectos de la vida en la que uno puede por lo menos reconsiderar. Creo que por las cosas que leí tuya, algunas has reconsiderado. Déjame decir esto. Por eso no nos deja decir nada. Por eso es el adolescente más terrible que yo conozco. ¿Está bien? Y bueno, a mí me encanta pensar en esa categoría. Una muestra de adolescencia. Este libro, Porque soy judío, está dedicado. Esta dedicación fue una bomba atómica, el equivalente de una bomba atómica a nivel humano. Dice: dedicado con amor a Mónica, que me acompaña desde 1972, a Beatriz, que lo hace desde 1993, y a Rebeca, que portando aromas de mi juventud, se reencontró conmigo en 2009. Es decir, es un libro dedicado a tres mujeres, ¿no es cierto? Que, por supuesto, hicieron mi vida imposible a partir de ese momento, ¿no? Es decir, bueno, digamos, ¿qué estaba predicando? ¿Un monoteísmo poligámico? Y sí, yo sentía que era el sol y que estaba orbitado por tres planetas maravillosos. Al mismo tiempo. Sí, claro. Y bueno, y la realidad, digamos, fue cruel conmigo, ¿no es cierto? Hasta terminó, digamos, en sordios juzgados. Pero bueno, finalmente ahora ya todo eso ha terminado. Se aplacaron las pasiones. Las pasiones en Carlos Escudé nunca se aplacan. ¿No? Se aplacan o se aplacarán, pero digamos, es decir, justamente, digamos, acabo de ofrendarle un tobillo a Dios. Acaba de ofrender un tobillo a Dios. Bueno, eso no es un tema menor y tiene que ver, digamos, hay una comparación bíblica, ¿sí? De Jacob, Jacob, ¿sí? Que es alguien que tiene un problema en el calcañar, en el tobillo, de nuevo, ¿sí? Y que me parece que siempre hay algún punto en donde cuando uno, ¿sí? Vive la vida con intensidad, algo en lo físico te pasa. ¿Está bien? Puede ser, es posible. Bueno, sí. Bueno. Por lo tanto, sí, vuelvo a repetir, el hombre más libre que conozco. Le podría preguntar acerca de un trabajo que Carlos Escudé ha hecho y publicado en el 2007, La Guerra de los Dioses. Me interesó mucho el tema, que nos explique eso. Y como una continuación de ese título, Los mandatos bíblicos frente a la política. Es un temazo todo esto. Es un temazo, digamos. Este es un libro que yo escribí antes de convertirme al judaísmo, cuando todavía estaba en ese programa que se llamaba Creencias, donde yo jugaba el papel del agnóstico y realmente me definía como agnóstico. ¿Jugabas? Sí, jugaba en el sentido play, estoy traduciendo. No, pero ¿jugabas o creías que eras agnóstico? ¿Vos te sentías agnóstico? Yo estaba jugando el papel de agnóstico, en el sentido, es una mala traducción del inglés, insisto, desempeñando el papel de agnóstico. Era un papel en el programa, pero además yo sentía que era un agnóstico. Bueno, ahí está, eso es lo que quería escuchar. Además yo sentía que era un agnóstico, pero más allá del papel que representaba, ¿no? Sí. Y este libro fue el producto de ese tiempo, digamos, yo me permití la arrogancia de llevar a cabo una exégesis absolutamente independiente, personal, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, que son compartidos, como todos saben, por cristianos y judíos, ¿no? Y lo que a mí realmente me llamó la atención es son las contradicciones que hay entre los mandatos bíblicos y los mandatos de nuestra sociedad actual, ¿no? Es decir, ustedes fíjense que nuestras leyes prohíben la instigación al odio, pero he aquí que el Nuevo Testamento promueve el odio a los judíos, porque Juan 8:44 dice que Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora bien, si el texto no llevara la firma de Dios, su editor iría preso. Pero tal como son las cosas, los cristianos les enseñan a sus niños que se trata del libro más sagrado. Sí. Por otra parte, en otro ámbito, la Convención para la Prevención del Genocidio dice que será castigada, comillas, la instigación directa y pública a cometer dicho crimen. Sin embargo, en Deuteronomio 20:10 hasta el versículo 16, nuestra Biblia ordena, y la cito entre comillas: cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero le ofrecerás la paz. Si ella la acepta, toda la población te pagará tributo y te servirá. Si te opone resistencia, pasarás al filo de la espada a todos sus varones. Así tratarás a todas las ciudades que están muy alejadas de ti, pero en las ciudades de esos pueblos que Adonai tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Cierro comillas. Entonces yo me preguntaba, ¿debemos abrogar el tratado, suprimir este párrafo de la Biblia, o hacernos los distraídos y suponer que no hay ninguna anomalía en esta paradoja? ¿No? Es una cosa formidable porque, digamos, a los tratados contra el genocidio y contra la instigación al genocidio, ¿no es cierto?, lo firman reyes, presidentes, primeros ministros, jueces, casi siempre poniendo la mano sobre un libro que instiga al genocidio, ¿no? Y Occidente tiene esta enorme contradicción y mira para otro lado. Y mi rabina Silvina Chemen, ¿no es cierto?, cuando tiene que tratar estos temas, ¿no es cierto?, frente a la congregación, porque es el segmento del Pentateuco que le toca ese día en la prédica, se pone lo más nerviosa y nos dice: tengo que enseñarles hoy, ¿cómo puedo decirles a los niños que hay que en Levítico 21 se dice que los enanos no pueden ser sacerdotes del templo, ¿no? Claro. Y entonces yo le digo: ay, Silvina, vos pretendés reescribir la Torá, reescribir el Pentateuco en cada prédica, ¿no? Pero, digamos, mucho más fácil sería sacar la Torá del Arona Kodesh, del armario ese, que es el altar, que es el equivalente, que está en lugar del altar cristiano, y poner la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Claro. Porque evidentemente esa es tu Torá actual. Y, digamos, yo creo que tanto cristianos como judíos se desenvuelven en una gran agonía, ¿no es cierto?, porque les resulta muy difícil compatibilizar los textos sagrados con sus valores, es decir, que no son los de los textos sagrados. Esto va a depender de la visión que uno tenga acerca de lo que significa el texto, si el texto es sagrado o el texto es clásico, ¿sí? A mí me gusta más definirlo como texto clásico, y es correcto lo que vos decís. Es más, yo recuerdo un autor americano que es realmente, para mí es un hombre sumamente lúcido, se llama Elliot Dorff, que él habla acerca de el problema de la esquizofrenia que aparece en el texto bíblico cuando lo colocamos como texto sagrado. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente cuando nos dice santos seréis porque santo es Dios, entonces ese es un texto eterno, ¿sí? Decimos esto lo expresó Dios de una manera para todas las generaciones, ¿sí? Para todo lo que exista en este mundo. Ahora, cuando de repente encontramos, ¿sí? Matarás al pueblo de Amalek, o no te olvidarás lo que te hizo Amalek, etcétera, etcétera, o saldrás a la guerra, o los mismos textos que vos leíste, entonces se dice, bueno, esos son textos históricos. A ver, ¿cómo? ¿Dios funciona en una categoría determinada a través de lo histórico y en otra a través de lo eterno? Bueno, este es el problema, ¿sí? Cuando nos enfrentamos con la idea de que el texto es un texto sagrado, cerrado, y que ha sido, a ver, de algún modo, relatado por un solo autor. Ahora, en oposición a esto, tenemos dos lecturas, que sería la de la alta crítica bíblica y de la baja crítica bíblica. La alta crítica bíblica que va a determinar, el texto en definitiva no es otra cosa que el registro, ¿sí?, de una civilización, una cultura determinada que fue realizada por un redactor, ¿sí? Y la baja crítica bíblica va a decir, hay otros problemas que se presentan con el texto, que es la reescritura del texto, ¿sí? Nosotros sabemos que el texto bíblico fue escrito y después venía otro que lo copiaba, así, y fueron agregando cosas, fueron quitando cosas, poniéndole puntuación, etcétera, etcétera, cosa que implicó que la situación de lectura haga que siempre la lectura misma sea una suerte de interpretación. Sí, en esa línea, en la exégesis católica, hablamos desde hace muchos años, católica y cristiana, protestante, ¿no es cierto?, de los géneros literarios. Es decir, eso nos ayuda a comprender las contradicciones absolutas que funcionarían en muchos textos y que dolorosamente lo escandalizaron y le dolieron muchísimo, por ejemplo, a León Ferrari. Él todas las veces que pudo, además de las obras que mostraban esas contradicciones, decía, ¿cómo puede ser que haya gente que crea en estos textos donde se impulsa a matar a otros? Domingo, por un lado, eso puede haberle sucedido a León Ferrari, puede ser. En lo que a mí concierne, digamos, me ha producido me ha parecido muy enigmático, una gran paradoja. Lo que yo les conté, ¿no es cierto?, me pareció como unos grandes enigmas de la civilización occidental, de que nos enfrentemos, ¿no es cierto?, a esta contradicción. Porque además, para la mayor parte de los religiosos, los textos, las escrituras son textos sagrados, ¿no es cierto? Yo Dani es un religioso muy especial, ¿no? Es decir, y con una apertura que es inusual entre los religiosos. Pero para la mayor parte de los religiosos, tanto judíos como cristianos, las escrituras son textos sagrados. Pero por otro lado, digamos, hay cosas en el Pentateuco que a mí me dejan extasiado, ¿no? Digamos, es decir, quizá dejan extasiada la parte lúdica de mí. Porque, digamos, cuando yo me encuentro, ¿no es cierto?, con que Dios le dice a Adán y Eva que no deben comer el fruto del árbol del conocimiento del bien o del mal, y que así si así lo hicieran, de muerte morirán. Y yo me encuentro con que la serpiente los insta a comerlo. Yo me encuentro no solamente con el hecho de que Dios aparentemente les mintió, porque no se murieron, sino que además la serpiente quería que Adán y Eva conocieran la diferencia entre el bien y el mal. En cambio Dios no quería, ¿no? Es decir, y esto se vio otra vez claramente en aquella instancia en que, digamos, Dios después me da marcha atrás, pero en principio está dispuesto, quiere que Abraham esté dispuesto a sacrificar a su hijo. Hay un error. Porque come, sí, está el árbol de la vida y el árbol de conocimiento. ¿Sí? El árbol de la vida no quiere decir que si comen del fruto van a morirse instantáneamente. Lo que dice, no vas a tener vida eterna. Mira, menos no, mal. No, dice vida eterna. No dice vida. No, vida eterna es la interpretación. De todos modos, se plantea la cuestión de una ley. Yo acá lo que te quiero decir es lo siguiente. La serpiente es la buena, Dios es el malo. Claro, que no. Es la interpretación gnóstica clásica. Sí, ¿eh? Correcto. Digamos, correcto. Claro, sí. La serpiente quiere que conozcamos la diferencia entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Y para eso hay que comer del fruto, ¿no? Es decir, y Dios es un hijo de tal por cual que no quiere que conozcamos la diferencia. Y además, incluso le exige una prueba de lealtad mafiosa al pobre Abraham. Porque Abraham tiene que estar dispuesto a matar a su hijo. Es decir, un poco así como si Dios fuera Tony Soprano, ¿no? Es decir, Abraham tiene que estar dispuesto a matar a su hijo. Bueno. Y recién entonces Dios le dice: no lo hagas. Manda un ángel que le dice: no lo hagas. Pero ya cuando Abraham demostró que es una malísima persona que está dispuesta a matar a su hijo, entonces Dios le dice: adelante. Todo esto te da la pauta de que la serpiente es buena y Dios es malo. Y esa es una de mis tesis en la guerra de los dioses. A ver, yo creo que es una lectura que con la que me permito discrepar desde la exégesis. Me parece, sí, pero tu exégesis no es más válida que la mía. No, pero no, la tuya tampoco es más que la mía. Digo que justamente para los oyentes sepan que eso es un modo de entender, como lo de León Ferrari también era un modo de entender que me parecía que carecía. Esta interpretación es gnóstica, Domingo. Claro. Y es diferente de la judía, ¿no es cierto? Obviamente que la judía no coincide, pero digamos, este es un libro que yo escribí antes de hacerlo. Hay que ver los mitos de Babilonia. Pero vuelvo a Edith Piaf. Sí. No me arrepiento de nada. No. Te pide que hagas una profesión de fe acá, sino simplemente decir que hay muchas formas de encarar hoy, han avanzado muchísimo, las interpretaciones bíblicas que no coinciden con la lectura literal de ninguna de las cosas que se mencionan. Yo lo que creo es que las Eso que agarró barro hoy no se... Yo lo que creo es que seres humanos que forman parte de las corporaciones profesionales de la religión se han apropiado de la palabra de Dios y desde tiempos medievales la reinterpretan y ellos reemplazan la palabra de Dios. Digamos, los santos católicos medievales o los sabios rabínicos que armaron el Talmud, todos ellos han estado pretendiendo reemplazar a la palabra de Dios. Pero es que no hay una palabra de Dios irreemplazable. Por eso. Bueno, eso es un motivo grande de discusión. Simplemente lo que yo quiero decirte, Carlos, es que nosotros comenzamos hablando acerca del tema de la realidad. Y en este sentido, yo me siento identificado con una corriente de pensamiento que colocaría a la religión algo así como un lenguaje. Y no hay lenguajes buenos o malos, o verdaderos o mentirosos, sino que son construcciones culturales. Yo sé que no coincidís con lo que yo estoy discrepo, ¿sabes por qué? El Mesías no llegó, porque si el Mesías hubiera llegado, los lobos hubieran dejado de comerse a los corderos. Como bien dice Isaías, que es un profeta que vale para católicos y para judíos. Sí, es posible. El Mesías no ha llegado, Dani, por favor. Es posible, no, pero justamente, desde ahí, sin permitámonos entender que... por lo menos en la tradición judía, ¿sí?, como dice Heschel, hay un mínimo de revelación y un máximo de interpretación, ¿sí? Y este juego de la interpretación puede ser que sea un sustituto de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios? Es parte del misterio, ¿sí? Y desde ahí me permito seguir festejando y celebrando esta mesa en donde tuvimos la posibilidad y tenemos la posibilidad de discutir. Sabes que en hebreo la palabra comunidad muchas veces se interpreta o se entiende como espacio de debate, espacio de debate. Bueno, eso es lo que no proponemos en el programa, ¿no? Sí, no es otra cosa que espacio de debate. Ha sido un privilegio, un honor tenerte, Carlos. El privilegio ha sido mío. Muchas gracias. Muchas gracias. Danos la oportunidad de debatir estos temas para que los oyentes sepan qué cosas se discuten también entre religiosos. Imagínate, todos los viernes, ¿sí? Estás sentado en la sinagoga y yo tengo que predicar con gente así. ¿Sí? Pero él puede levantarse y hablar. No puede, no. Puede escribirme mails después y decirme todo lo que opina. O acercarme una vez que termine el oficio. Es verdad. Yo lo siento como un privilegio, querido Carlos, que estés siempre en la sinagoga. El privilegio es mío. Bueno, si querés volver a escuchar este programa a través de Blogspot por una misma calle, o si querés mandarnos mensajes, todos los lindos mensajes, los feos dejarlos para otro momento, por una misma calle AM870 en Facebook, ¿sí? Agradecer a todos los oyentes que nos mandan, que nos envían los mensajes, a nuestro administrador del espacio cibernético, a Fernando, y también a todo lo técnico que tuvo que ver con Diego Rosato, y a nuestra directora de este programa, ¿sí? Isabel García, nuestra productora, y seguimos conversando el próximo domingo. Gracias, Carlos, un placer. Un placer este domingo, gracias. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal.